¿Qué tal, compañeros? Reunión de la Organización de Derechos Humanos con legisladores jujeños para la creación de una Comisión de Derechos Humanos de la legislatura, algo que se viene solicitando desde hace un tiempo atrás. Nora Ferreira, en diálogo con La Voz del Cerro, una ex detenida política, nos contó del tiempo que llevan pidiendo la creación de esta comisión. Bueno, esta comisión la venimos solicitando hace varios años. Realmente hace 5 años que se presenta el anteproyecto, el cual ha sido siempre pasado a archivo cuando termine el año sin haber tratado. Dentro de estas comisiones se solicitó la creación de otras, entre ellas una que aborde como campo específico en cuestiones de memoria y terrorismo de Estado, con consultas a la Organización de Derechos Humanos, y otra que tiene que ver con el tema de los centros clandestinos en Jujuy. Una de las cosas nosotros queríamos que la legislatura se expida de una vez por todas por el tema de los centros clandestinos. Esto hace de que hay centros clandestinos, por ejemplo, Guerrero. Guerrero, si bien es cierto, el juez y a pedido del fiscal siempre se presentan medidas de no innovar, o sea, que no se toque esto como prueba. Además, los juicios, como es público de conocimiento, recién van a empezar en julio, pero ha estado tantos años Jujuy sin tener los juicios, que evidentemente toda esa prueba que contenía este centro clandestino, de los lugares donde los testigos decían que habían sótanos, se ha modificado. Anticiparon los organismos que una vez que se constituya la Comisión de Derechos Humanos concurrirán a ese ámbito a los efectos de avanzar en una ley para identificar los centros clandestinos de detención y crear una comisión provincial por la memoria. Informó para Farco Satelital René Caiconte FM, La Voz del Cerro.